entraste en mi vida. Ya me siento perdido por ti y no sé si podría vivir si algún día te me vas. No sé si será mentira, pero tus ojos dicen que sí. Las esperanzas me hacen reír y en mi futuro estás. Y ahora podría regalarle mi canción y a tus oídos para leer. Son razones del deseo.